¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros, Pepa Pérez y Alex Castellano. Amigos, seguimos con el programa. Ya saben que estamos con ustedes, si así lo permiten, hasta la una del mediodía. Y vamos a tomar el pulso a estos días, o al día de hoy, que es muy especial para muchos ciudadanos y ciudadanas de esta maravillosa Córdoba. Y le vamos a contar el porqué, ¿vale? Vamos a contarle el porqué. Y vamos a comenzar con algo que... Bueno, vamos a continuar con algo que para nosotros siempre fue muy especial. Hubo un hecho muy importante hace algunos años atrás, en el que un grupo de hombres y mujeres, pues defendiendo como siempre las inquietudes ciudadanas, tomaron una decisión de acometer un acto que fue bastante llamativo y creo que la ciudadanía participó en una gran parte de la ciudadanía participó en esta decisión que tomaron estos vecinos y vecinas, y fue una historia que fue impresionante, ¿sí? Tan impresionante que han pasado algunos años y aún sigue viva esa ilusión de en un momento dado tomar una decisión tal vez inesperada o tal vez fortuita, tal vez pensada o planificada, eso nunca lo sabremos, pero sí fue un hecho real, ¿eh? Fue la ocupación del Colegio Rey Heredia, que se transformó en un tiempo en un centro social, donde hay una serie de actividades que iremos conversando con nuestros siguientes invitados dentro de unos minutos, y que ese hecho marcó algo especial en la ciudad, que nos dimos cuenta que cuando el pueblo se une, cuando el pueblo se junta, cuando el pueblo empuja en el mismo sentido y tenemos una razón común para luchar, generalmente se triunfa. Y eso fue el ejemplo de lo conseguido en el Centro Social Rey Heredia, en el Colegio Rey Heredia. Y como testimonio, es que algo fue bastante que nos impresionó muchísimo, fue que los testimonios visuales siempre son importantes. Y hubo un personaje, un periodista, que se le ocurrió irse de este mundo, pues hizo un documental. Alberto Almanza hizo el siguiente documental. Yo vengo a colaborar, pero también vengo a comer aquí, yo y mi marido. Nosotros pedimos más que un plato de comida. Normalmente no llevamos comida. No tienen comida. Llevan 2 y 3 días sin comer. Mi futuro lo tengo muy incierto. Le tiramos, mayormente le tiramos el macarrón. Hemos hecho una habichuela y estábamos haciendo una carne de jardinera, pero como no hay mucha carne. Y así quedó ese testimonio que se divulgó y fue tal vez más reconocido Rey Heredia a través de ese documental. Pero también hubieron voces que, de una manera muy impetuosa, defendían la posición de ese movimiento. Un colegio que lo quiere para derrumbarlo, un colegio que no lo quiere para nada, por lo menos que haya dicho oficialmente, a no ser que tenga intenciones ocultas que no ha dicho. También hubo más personas que opinaron y se manifestaban en las distintas conversaciones que habían con los distintos medios de comunicación, y algunas de esas voces eran estas. Aquí no hay un patrón ni marineros, aquí todos somos capitanes y todo, ya te digo, es asambleario y aquí se decide todo entre todos. Es que en la provincia de Córdoba está llena de tierras que están abandonadas y que no se está dando ningún uso. Entonces una ciudad que tiene tanto desempleo como es Córdoba. Viniendo, como estamos al principio, como empezamos ayer, 30, allá vinieron 30. 30 personas más. Pero ahora están viniendo hasta que ya estemos bien, que ya la gente lo sepa, 90, 100. Es decir, es verdad que también vienen algunas personas que duermen, viven en la calle, pero también vienen personas que sí han tenido una vida normal, con su trabajo y con sus cosas, y que ahora mismo, pues por desgracia, pues han perdido ese nivel adquisitivo que antes tenían y sí necesitan de esta ayuda. no solo sabían trabajar, hablar, conversar, exponer, sino que también practicaban música, y si no, mire el ejemplo de cómo se cantaba en la Real Heredia. Y esos artífices de lo que ocurrió entonces, alguno de ellos, algún superviviente que aún está por aquí deambulando, está esta mañana con nosotros en el estudio. Rafa Robles, buenos días. Hola, buenos días, Alex, ¿qué tal? Tanto tiempo sin vernos en la radio, ¿no? Sí, claro. Ay, esas mañanas de análisis, ¿no? Una pregunta un poco capciosa. Esos análisis que habían, que también participaba Rafa Juan. Buenos días, Rafa Juan. Hola, buenos días. Vaya momentos, ¿no? Sí, vamos a ir conmigo. Sí, claro. Ese micrófono que parecía que se iba a meter en la boca de quien ahí declamaba la defensa del Centro Social Rey Heredia, ¿no? Sí, aquel fue un momento, me parece que fue, si no recuerdo mal, cuando hicimos la cadena humana entre el colegio y el ayuntamiento, sí. Reclamando lo del agua, y bueno, el agua y la sesión. Y son momentos en los que te sale del hígado todo lo que, cuando hablan, ¿no? Entonces, pues sí, sale con mucha vehemencia, en mucho corazón, lo que se dice. Pero vamos, todo razonado y todo argumentado y todo planificado, como con los testimonios que habéis puesto, pues se queda demostrado, ¿no? Todo decidido de manera colectiva. Cuando se decide eso, cuando decían, bueno, vamos a tomar el colegio, vamos a entrar al colegio, vamos a abrir el colegio a la ciudadanía, Rafa Robles, pues... Se pensaba que duraría 6 años y que todo lo que se ocurrió, todo lo que pasó, se superó así de una manera... En fin, ya se demuestra que aún está vivo el Rey Heredia, ¿no? Sí, me perdí un poco porque no te he entendido bien lo que me has dicho. Sí, al entrar, sí. Sí, se pensaba que iba a durar 6 años todo esto. No, que va, ni mucho menos. Ya que a nosotros nos tocó... A pesar de que parece los resultados que estábamos muy organizados, pues no fue así, estábamos muy organizados en la idea. Teníamos las ideas muy claras y teníamos muchas ganas de hacer algo, ¿no? Pero no teníamos previsto ningún plan como el que resurgió. Nosotros nos dejamos llevar por las demandas de la gente. Fue una imposición prácticamente lo que hicimos con el comedor, con otro tipo de cosas, pero no estaba eso planificado. Lo del tiempo, los 6 años, pues es una maravilla. Yo creo que en vez de 6, si fueran 60, magnífico. Se está haciendo una labor muy buena y yo pienso que para el barrio y para Córdoba, que ese centro funcione, es algo importante. Claro, y bueno, es un placer teneros aquí en el estudio. Y yo quisiera haceros una pregunta. Para la historia de Córdoba, para la historia obrera o de a pie de Córdoba, ¿quedará para la historia el Rey Heredia, la ocupación? La historia de Córdoba es que es muy compleja. Bueno, pero para el mundo obrero, árabe, ¿no? Cristiano, moro y romano, sí. ¿No? Sí. Depende de quién la escriba, ¿no? Claro, sí. De todas formas, Córdoba es que es muy subgénero. Y... yo tengo muchas dudas todavía de cómo se resolverá el tema del Rey Heredia, porque a pesar de que fuera de aquí, y Córdoba parece que sea una ciudad muy reivindicativa y que tenga... Aquí había unos momentos de gloria que se representó cuando Julio Anguita estaba en el ayuntamiento, y luego después esto ha ido en decadencia tremenda. Yo voy a poner un ejemplo, que a mí es que me duele mucho. Me duele mucho por lo que significa. En los años 60-70, quien sacaba los pasos eran los faeneros de la lonja y los carreros de Córdoba. Y ahora, pues fíjate qué es lo que hay. ¿Cómo ha cambiado la historia? ¿Por qué cambia la historia? Porque hay unos poderes muy importantes que llevan esto donde ellos quieren. ¿Quién la escribe, no? Claro, claro. Y eso es lo que van a decir. Y a mí no me sorprende que cualquier día nos den un sartenazo. ¿Tú crees que nos pueden dar un sartenazo, Emilia Murillo? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú crees que nos van a dar un sartenazo al Rey Heredia? Sí, siempre, ¿no? ¿Tú crees que nos pueden dar un sartenazo al Rey Heredia y sacarlos de ahí? Bueno, nosotros no creo. Le costará mucho. Ya lo intentaron, acordaros, y no lo consiguieron. ¿Pero ahora con este nuevo gobierno municipal puede ocurrir? Bueno, no lo consiguió el otro, que era igual o muy parecido. Así que no creo que este lo vaya a conseguir, no. nosotros lucharemos para que así sea, que sigamos ahí, vamos. Rafa Juan, para que no lo consiga. Rafa Juan, cuando ocurrió todo esto, ¿alguien se podía imaginar que podía ser imputado ante la justicia por esta acción? Sí, claro. Desde un principio, ¿no? Claro, claro, de lo que éramos conscientes. El plan de la acampada Dignidad, en principio el plan de la acampada Dignidad no fue de un día para otro. Empezó en mayo de ese año, en mayo de 2013, recién terminada la feria, y comenzó sin la idea del colegio. En ese momento la idea del colegio no estaba, era ir acampando barrio por barrio. Para eso se hicieron, pues no sé si fueron 12 o 13 asambleas ciudadanas repartidas por toda la ciudad. Se fue programando todo lo que se iba a hacer en esa acampada, que ya fueron tomando de asamblea ciudadana, la cosa fue cambiando a la acampada Dignidad definitiva. Y fue en julio, creo, cuando sale el nombre sale la idea del Colegio Rey Heredia, que estaba abandonado, y precisamente fue Juan Suárez el que lanza la idea, y Emilia y otras personas del barrio, de que ese colegio, pues bueno, pues que sería una buena opción, porque además estaba siendo reivindicado por los colectivos sociales del barrio durante mucho tiempo para que se le cediera, ¿no? Y esto lo decíamos siempre en aquellos momentos, eran colectivos que no se dedicaban a jugar al dominó, ¿eh? Que eran colectivos que trabajaban con niños con problemas psicológicos o problemas mentales o problemas de enfermedades, gente que estaba metida en la ludopatía, que ahora vuelve a estar tan por desgracia en boga, en fin, asociaciones que gente que estaba reuniéndose en bares, ¿no? Porque no tenían un local en el sector sur, en el distrito sur, como seguimos sin tenerlo hoy en día más allá del Rey Heredia, como seguimos sin tener un polideportivo, porque ese barrio es el eterno olvidado de la ciudad. Y con todo ese compendio, pues hacemos que cambie la acampada Dignidad de los barrios donde no íbamos a acampar. Yo quiero recordar que la manifestación que convocamos el día 4 y que termina allí en la Plaza Andalucía llevaba una furgoneta llena de tiendas de campaña y llena de colchonetas por si lo del colegio no salía, porque como bien ha dicho Rafa, lo del colegio estaba en tenguerengue, estaba cogido con alfileres. Y era una cosa muy complicada, lo más probable era que no saliera bien, porque es una cosa complicada de conseguir, ¿no? Pero claro que sabíamos que podía pasar lo que tú decías, ¿no? Que acabáramos imputado. O acabaran personas imputadas. Le vamos a preguntar a alguien que llevó el tema de las imputaciones de estos compañeros y compañeras, a la abogada que en ese momento defendió los intereses de los ¿cómo llamamos? Activistas, no, ellos eran acampadistas, no sé. No, éramos. Sí, Miriam Jurado, buenos días. Buenos días. Fueron oficialmente imputados. Sí. Ahora imputado. Serían investigados, pero en aquel momento imputados. Sí, sí. ¿Cómo contactaste tú con ellos contigo? Bueno, primero te voy a decir que yo soy. Bueno, es que lo tengo que decir porque, bueno, luego te explico, pero soy la abogada de parte de los imputados. Eran 9 y yo fui la abogada de 5 de ellos. Había otro abogado que llevó el asunto conmigo, que hoy día que estará enfadado conmigo. Amigo, ¿no? De mis mejores amigos. No está enfadado contigo. Estaba con. Bueno, cuando me llamaste, estaba conmigo y. En fin, Valentín Aguilar fue el otro abogado con el que yo desde el primer minuto no lo conocía y hicimos muy buenas amigas, nos entendimos muy bien y desde el primer momento pues trabajamos. Oye, y desde el principio se veía difícil la cosa, difícil solución, era complicado. Hombre, yo al principio todo lo veo muy difícil, complicado, y en aquel caso pues también. Yo al día siguiente, yo recuerdo, me decías, ¿cómo llegaste al día siguiente, el día 5? Bueno, uno de los imputados es que es tío mío, ya lo sabéis todo. Entonces mi tío me llamó y me dijo, creo que me van a imputar, y le dije, ¿qué ha hecho? Porque yo no me había, sabía que había habido el día de antes una manifestación y tal, pero no sabía que iba a acabar eso, vamos, no tenía ni idea, no me había puesto sobre aviso, y ya al día siguiente me lo contó y le dije, bueno, pues ya está, si te imputan pues ya hablaremos, y ya unos días más tarde pues ya me llamó para decirme que lo habían citado, con lo formalito que es tu tío, con lo formalito que es, y yo dije, ay madre. Y en fin, y bueno, pues ya me puso en contacto con los demás imputados y bueno, pues eso fue. Pero en todo, ¿qué supongo que la opinión pública, los hechos que ya eran irrefutables, ¿no? Marcaron una pauta para que tomaran decisiones diferentes a las que en un principio había previsto el gobierno municipal de ese momento. Yo es que yo creo que al gobierno municipal, yo desde ya, desde la perspectiva desde ahora, de este momento, yo creo que al gobierno municipal se le fue un poco de las manos. Yo creo que ellos nunca pensaron que esto les llegaría a costar la alcaldía, sí. Es que yo creo que esto fue uno de los motivos fundamentales por los que la ciudadanía se fue a votar para que salieran del ayuntamiento. Y Miriam, ¿cómo acabó todo con estos imputados que ahora ya no son imputados? Bueno, ellos eso lo imputaron a todos por un delito de usurpación. Y bueno, pues en principio, pues claro, en un procedimiento en el juzgado de instrucción número 4, creo que fue, pues se le tomó declaración a todos ellos, todos declararon el por qué lo habían hecho, todo además con la verdad, no hubo ninguna estrategia de tapar algunas cosas, no, es que en todas las declaraciones, pues ellos llegaban y contaban por qué lo habían hecho y el por qué, la mayoría además, los míos, los que eran mis imputados, todos, casi todos eran gente con un trabajo estupendo y gente que realmente no buscaba algo para sí mismo, o sea, que trabajaban para los demás, para la colectividad, ¿no? Entonces, todo eso lo explicaron ante el juez y bueno, pues el juez continuó con, acordó, señaló fecha de lanzamiento, que es lo normal, ¿no? Porque el ayuntamiento solicitó medidas cautelares. Eso fue lo que recurrimos, Valentín y yo, y fue lo que la audiencia provincial tumbó. El recurso, vamos, nos dio la razón en el recurso y le quitó la razón al ayuntamiento, que quería un desalojo preventivo, digamos. Como si ahí, en fin, estuvieran pasando cosas. De hecho, lo acusaron también, entre medias. Bueno, es que esto es larguísimo, pero lo acusaron de que, bueno, de que se habían hecho otras cosas, que, en fin, absurdo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahí está. De ahí se aprende que cuando la ciudadanía pierde el miedo, sale a la calle y planta cara, se consiguen las cosas. Compañeros, cualquiera de ustedes. A mí no me cabe duda. Ayer precisamente estuve viendo en televisión lo de la canadiense en Barcelona. Y es escalofriante. Meten a 3.000 personas en la cárcel. Pero los tienen que soltar. ¿Por qué? Porque la respuesta es unánime. Separa Barcelona, separa el entorno industrial y separa la ciudad. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que, hay una historia que siempre digo como recurrente, que igual lo simplifica todo. Me parece que era el Che, no sé, igual no se me ve mucho la idea al decir esto, pero el Che decía que prefería vivir de pie morir de pie que vivir de rodillas, ¿no? Y lo que ha pasado es que nosotros no hemos acostumbrado a vivir de rodillas. Y ellos se han encargado siempre, bueno, se encargan los poderosos, los poderes fácticos del país, en meternos miedo y en tenernos dominados y asustados. Pero a mí no me cabe ninguna duda que si la gente toma conciencia y se es rebelde contra la injusticia y las cosas que pasan, el pueblo sale ganando. Emilia, ¿cómo ves tú desde la distancia también? Han pasado años, todo lo que ocurrió, todo lo que vivimos. Recuerdo cuando ordenaron el desalojo del rey Heredia, hubo llanto, hubo impotencia, hubo tantas emociones que se vivieron ahí intensamente. ¿Cómo lo ves desde la distancia, Emilia? Pues lo veo con una añoranza, fueron unos momentos desde luego inolvidables, tanto por lo duro, que pasamos momentos duros, como tú dices, de emociones, de llantos, como de ilusiones, cuando Juan nos dijo que estábamos haciendo ahí una labor encomiable y que no nos iba a desalojar. Bueno, eso fue lo acordaréis todos como lo celebramos, vamos. Y fueron momentos, han sido momentos, aquellos años fueron momentos preciosos, porque aunque fueran algunos momentos un poco duros, pero fueron tan bonitos de vivir conjuntamente con todos los compañeros, que yo los recuerdo siempre todo con una añoranza y vamos, me encanta recordarlo. Emilia, ¿qué diferencia encuentras ahora en el centro, en la actualidad, en el Centro Social Rey Heredia? Con la ebullición de la ocupación y el corte de agua y todo eso, ¿qué diferencias encuentras? Bueno, las diferencias en el sentido de que, hombre, en aquellos momentos que vivíamos permanentemente en el centro, porque no teníamos más remedio, entonces dormíamos, vivíamos prácticamente allí. Pues ahora tenemos una tranquilidad dentro de lo que cabe. Estos años hemos tenido una tranquilidad que nos ha permitido pues desarrollar las cosas de otra manera y trabajar de otra manera, pero estamos encantados de que debería ser referente de todos los colectivos, que por algo todas las marchas de coordinación tenemos muchísimas peticiones de espacio y donde todos los colectivos quieran desarrollar su acto, porque ayer por la tarde también fue, y esta semana y estas dos semanas que vienen por delante las tenemos a tope. Oye, Miriam, yo quiero hacerte una pregunta, Si hubiese existido la ley Mordaza en esa época, ¿hubiese ocurrido lo mismo que ocurrió o hubiese sido más complicado el asunto? Hubiera sido más complicado. Yo creo que hubiera sido más complicado, aunque lo hubiéramos luchado de igual manera o más, pero hubiera sido más complicado, pienso yo. Miriam, ¿tú consideras que esto sería más complicado? Hombre, hubiéramos tenido que batallar contra un procedimiento judicial, como pasó, y además con un procedimiento administrativo, porque claro, la ley Mordaza lo que hace es iniciar procedimientos administrativos sancionadores, es decir, sin la protección que te puede dar la jurisdicción, es decir, que un juez valore que, en fin, que tengas tus derechos y tal. Bueno, hubiéramos tenido que batallar contra la subdelegación del gobierno además también, ¿no? Entonces, un procedimiento administrativo siempre tiene menos garantías que uno judicial, con lo cual... Sí, quiere decir que ahora cualquier informe policial ya viene implícito un castigo. O una sanción. Sí. Bueno, no es tan así, pero sí, es mucho más complicado. A mí me gustaría y hubiera sido eso, tener que luchar contra posiblemente en dos batallas, en la judicial y en la administrativa, y se hubieran arriesgado a una multa alta. Sí. Rafa Robles. Sí, es que si la ley Mordaza hubiera estado en ese momento, yo creo que la cosa hubiera variado bastante. Porque además tuvimos una cosa muy significativa. Algunos estábamos, entre ellos el tío de Miriam, estábamos sujetando la puerta de la calle para que... Estábamos tratando de abrirla con llave, pero nosotros sujetábamos el pestillo y no le permitíamos que la llave tuviera uso. Pero no sabíamos que entraba la Policía Nacional, eso lo estaba haciendo la Policía Municipal, y la Policía Nacional entró por la puerta de atrás. Y claro, nos abrió y le dijo, dejaron de tontería que estamos dentro. La Policía Nacional, el oficial, me figuro que estaría al cargo, yo no sé, fue un hombre muy correcto, muy profesional. Pero sin embargo, había uno de la Policía Municipal que cuando entró y cerró la puerta para que la gente que estaba en la calle no viera, se puso los guantes, era un pujadito de eso de aquí te espero, y yo digo, este no va a dar la del tigre. Pero no, se cambió el tema porque la Policía Nacional dijo, bueno, esto resuelto, carnet de identidad, vamos a identificarlo y hasta luego. Este se quedó con ganas, Este se quedó con ganas de habernos templado alguno. Emilia, ¿sí? ¿En qué punto se encuentra ahora el Rey Heredia? Pues ahora la verdad que estamos en un punto, pues estamos totalmente negociando la nueva sesión. Ahora mismo están paralizadas las cosas, nos quedaron que nos llamaban y ahí estamos esperando. Y pues si nos llaman en esta semana, pues nos tendremos que poner otra vez en contacto para hablar y ver a ver cómo pasa, a ver lo que pasa. Hoy hay una fiesta, Emilia. Han venido con muy buenas intenciones, no sé, tuvimos una visita por parte de ellos y con muy buen rollo, no lo sé. Emilia, hoy hay una fiesta en el Centro Social Rey Heredia. ¿A qué hora comienza? ¿Cuál es la actividad que se va a desarrollar? Empieza la comida a las 2:30 y luego tenemos a 2:30, 3, cuando la gente venga, y luego ya tenemos a la asociación de circo, que viene como siempre Pepe Ciclo y compañía a estar con nosotros. Luego tenemos tres actuaciones de grupo que están interesantísimos, que si queréis también os digo los nombres. Tenemos luego la actuación de la gente de biblioteca, que va a ser genial porque se lo han ocurrido un montón y todo va sobre medio ambiente. Y luego tenemos a Popea en nuestro grupo de Reyería, que también va a actuar al final. O sea, tenemos una tarde, noche muy compleja. Entonces le podemos decir a los oyentes que si quieren pasárselo bien, que esta tarde a partir de las 2... De las 2:30 de la tarde hasta las 11:00, 11:00 y pico de la noche estaremos allí. Vale, pues están todos invitados. Emilia, gracias por estar esta mañana con nosotros y gracias por informarnos de las actividades que se van a desarrollar ahora. Y dentro de un ratito nos vemos. Pues muy bien, un placer y un beso para todos los que están ahí. Besito. Gracias, Emilia, muchas gracias. Hasta luego. Miren, querías apuntar algo. Sí, yo quería decir, cuando hablabas de, bueno, qué puede pasar en el futuro con el Rey Heredia, yo no me cabe la menor duda de que el actual equipo de gobierno municipal se lo va a pensar dos veces antes de no ceder, de no continuar con la sesión del colegio. Porque yo creo que si nos retrotraemos al momento del movimiento que supuso el Rey Heredia, yo recuerdo que todo el mundo estaba de acuerdo. Es que incluso gente que estaba opuesta a nosotros en sus ideas políticas, nos daba la enhorabuena y nos decía que para adelante. Yo recuerdo el día que nos notificaron a Valentín y a mí el auto en el que la audiencia desautorizaba al juzgado de instrucción, que era el que había señalado la fecha del desalojo. El día del auto de la audiencia provincial, yo recuerdo que a mí me imagino que a Valentín le pasaría lo mismo. Nos llamó gente de lo más variopinta para felicitarnos, ¿no? Y no solo gente afín a nuestra idea, sino, en fin, gente importante, gente del ayuntamiento, que decía, chapó, tenés que seguir adelante, es que esto era de justicia. Entonces, yo creo que esto tiene que continuar, claro. Rafa Juan, como última intervención, si tienes que contarle a alguna de tus nietos qué pasó en el año 2013, en octubre de 2013, ¿qué le contarías? Le contaría que, aunque ahora lo veamos como lo estamos viendo, en aquellos momentos fue mucho más fácil que ahora lo que hicimos. Íbamos a favor de corriente en una sociedad que estaba colectivizada en la lucha, en la que todos los colectivos sociales buscaban la unidad y estaban, después del 15M, estaban organizados y fue relativamente fácil. Todo cuesta mucho trabajo, incluso las cosas muy fáciles cuestan muchísimo trabajo, ¿no? Y mucha laboriosidad, pero con la laboriosidad lo conseguimos. Y que ahora estamos en un momento en el que parece como si nos hubieran puesto una bomba y nos hubiéramos esparcido todos los colectivos y toda la gente, nos hubiéramos esparcido, y nos toca de nuevo volver a concentrarnos en ese armazón que teníamos construido en el año 2013, ¿no? Yo le diría que eso hay que volver a recuperarlo, que intentaremos ayudar todos los que estemos todavía vivos, pero que le tocará a las generaciones que ahora son jóvenes, que están para renovarnos a nosotros, volver a crear un armazón de ese tipo. Yo quería decir una cosa de la cual yo creo que Rafa, Miriam y Emilia, todas las personas que hemos estado en el Rey Heredia y que siguen estando en el Rey Heredia, tenemos que estar súper orgullosas, y es de las declaraciones del entonces alcalde hace una semana, creo que fue en Cordópoli, en una de estas entrevistas que hacen los domingos, y decía, él reconocía que en aquellos momentos de su mandato él fue víctima de los profesionales de la pancarta, y evidentemente eso era por el Rey Heredia, era por estos desahucios, era por la gente del 15M. Claro que fue víctima de los... Uno que es profesional de la política y que busca en la política la manera de sobrevivir, como ahora se ve, ¿no? Que ha sido parlamentario andaluz, ahora... Subsecretario. Sí, subsecretario de Estado, que fue el que mandó a los policías a pegar palos en Cataluña. Un profesional de la política tuvo o ha tenido la gran idea de ponernos la etiqueta de profesionales de la pancarta a mucha gente de Córdoba, de lo cual yo creo que nos sentimos tremendamente orgullosos. Oh, obviamente. Puntualizaciones, Rafa Robles. No sé, vamos, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Rafa. Como vivencia... Eso. Como vivencia personal y particular, vamos, me merece la pena vivirlo desde punta rabo, no tiene más historia. Tuvimos la gran fortuna de que nos reconfortaba mucho... Nuestro letrado no lo reconfortaba, diría, era nuestro paño de lágrimas. Y tranquilos, que no pasa nada, que no vamos a hacer. Que nos daba mucha seguridad. Fue una cosa muy bonita y nos llevaba de la mano como a niños chicos. Y nosotros éramos muy obedientes, ¿verdad que sí? Sí, sí, bueno. Siempre es mejorable, ¿verdad? Y nada, vamos, si tuviéramos posibilidad de volver atrás, yo volvería a hacerlo. lo volvería a hacer, porque me siento muy orgulloso de lo que conseguimos. Sin ninguna arrogancia, porque ya te digo que no, siempre los hechos nos fueron superando y nosotros teníamos que improvisar para adaptarnos a las exigencias que iba planteando la gente que entraba a Rey Heredia. Uh-huh. Siempre fue así. Luego, el grupo humano que había era muy compacto, todos no caíamos en disputa ni en personalismo, sino sencillamente teníamos ganas de hacer algo y hacerlo bien. Uh-huh. Y creo que se consiguió. Bueno. Yo aprendí algo ahí, cuando hablábamos algunas mañanas, hostia, hay un problema, solución. Y eso fue la política que hubo ahí en el Centro Social Rey al comienzo de toda esta lucha. Problema, solución. Y siempre se encontraban, ¿eh? Sí, sí, además fueron tantos días y además... tan intenso. Como estábamos con una presión tremenda, que no paraban de presionarnos, porque nos presionaban muchísimo. Te puedo comentar el tema de la luz. El tema de la luz... Oye, Rafa, que está aquí, que viene de la compañía sevillana, o sea, de Endesa, a contarnos la luz. Vivo cerca, pues fui, hablé con el técnico y le dije, digo, oye, mira, es tu trabajo, tendrás que hacerlo, tienes una orden, pero por favor, pon el papel al final, haz los avisos que tengas y déjanos la posibilidad de que tenemos cosas en los congeladores de carne en este asunto y que podamos darle una solución, y luego viene a las dos. Nosotros ya empezamos a funcionar. Y, oye, mira lo que pasa. Y se tocaron unos palillos de influencia que se quedó eso parado. Ah, pero recuerdo ahí con el coche de Rafa Juan metiendo cosas para llevarlo a un congelador de una sede de la CNT y guardarlo ahí porque se iba a echar a perder las comidas y sí. Tal. Pues toda una historia, toda una pasión, ¿eh? Sí. Es que todos los días había historias de ese tipo. Cuando nos cortaron el agua. Acuérdate que fue cortada el agua y a las 2 o 3 horas empezaban a llegar coches aparcando en la puerta del Rey Heredia soltando garrafas de agua. Vaya, porque se había corrido la voz. Sí. De que no lo habían cortado y era la gente que sin pedirlo ni nada porque llegaba y mandaba en fin. Sí, hubo unos hubo unos momentos en que fue tan grande la presión y fueron tan incorrectos los políticos presionando de esa manera que le dio mucha fuerza al pueblo, a la gente, vamos. ¿Creéis que esa presión, ese intento de corte de luz, del corte de agua, os hizo más fuertes? Sin duda. Sí. Sin duda. Unió más, claro. Sin duda. Ese fue el gran error de este señor y de... Yo creo que de este señor, del señor Nieto, porque como bien decía Miriam, dentro de su equipo de gobierno había personas, había concejales que veían que era una barbaridad lo que estaban haciendo él y el señor Torrico, que eran los dos principales instigadores de contra Rey Heredia. Vaya. Y le estamos eternamente agradecidos a esa postura que llevaron, porque lo que hizo fue que la ciudadanía se uniera en torno al proyecto y que fuéramos cada día más fuertes. Oye, vamos a ver a Miriam, ¿qué es su última impresión de su experiencia con estos revolucionarios? Pues, estoy escuchándolo, es que, claro, hay cosas, hay detalles que se te van olvidando, porque, claro, ya va pasando tiempo y tienes otra aventura y otras historias después. Dos historias bonitas, hermosas. Sí, ahora tengo dos niños, en este tiempo he tenido dos niños. Eso sí que es una ocupación. Sí, han ocupado mi casa. Pero, claro, pues... Es que lo que yo recuerdo, pues, es que ha sido súper bonito. Es que para mí el Rey Heredia ha sido una de las cosas más bonitas que yo he llevado. Y me ha traído muchísimas satisfacciones. Como decía al principio, conocer a Valentín. Que yo recuerdo que el primer día cuando me dijeron, va a haber otro abogado que va a ser el abogado de otro. Yo dije, madre mía, ahora me tengo que... Porque claro, es difícil siempre, pues, con compañeros, pues, poder... coordinarte bien y tienes que tener como muchas afinidades tanto jurídicas como políticas, digamos. Lo primero que pensé fue, madre mía, había tenido alguna que otra experiencia negativa en ese sentido y claro, pensé, veremos a ver quién me van a poner. Y la verdad es que Valentín ahora es uno de mis amigos de todos los días, ¿no? Entonces, compartimos además despacho, somos compañeros en derechos humanos y la verdad es que es una de las cosas de las mejores cosas que me llevo. Y eso, y he conocido a gente estupenda, porque a Rafa Juan, por ejemplo, ya lo conocía, pero bueno, pues a Rafa Robles no, por ejemplo. Y la verdad es que me llevé muchas satisfacciones, me sigo llevando muchas satisfacciones con el caso del Rey Heredia, de verdad. Sí. Lo recuerdo y recuerdo además el día que nos notificaron el auto, que estaba yo en juicio y me mandaron un mensaje y claro, no podía salirme de juicio, pero en cuanto terminé, cogí un taxi, me fui al Rey Heredia y llegué y bueno... Es que claro, los recuerdos se me ponen las de punta. Es que una segunda lectura maravillosa. En todo caso, Miriam, a ti lo jurídico te gusta y sigues inmersa de lleno en lo jurídico. Sí, claro, a ver, sí. Algunas veces con más pesar que... Sí. pero bueno, no todos los días uno se lleva una alegría de esto. Bueno, pues amigos, gracias por venir esta mañana, que se nos fue el tiempo volando, le hemos robado al informativo un montón de tiempo. Rafa Robles, gracias por estar esta mañana aquí. Gracias a ti por invitarme. La segunda lectura de la cuenta ahora. Sí, Rafa Juan, gracias. Nada, un placer. Miriam, gracias a vosotros. Fantástico estar aquí con vosotros. Nos han cortado la luz, ¿eh? No sé. El alcalde nos corta la luz. Gracias, Miriam, por estar esta mañana. Sé que es un esfuerzo para ti, pero muchas gracias, ¿vale? Gracias. Vale, pues seguimos con el programa.